iglesia de salir para encontrar a su Señor. Con ese grupo yo también he de viajar, y allá en las nubes me uniré con los salvados por su amor, y entonaremos el gran coro celestial. Ven mi Jesús, no tardes más, no tardes más. Yo quiero ir al más allá, a disfrutar en tu mansión quiero vivir, y tu presencia disfrutar. Ven mi Jesús, no tardes más. Pero también te alabaré con este canto allá en la patria celestial, donde tu iglesia habitará y eternamente entonará dulce alabanza a tu gloriosa majestad. Ven mi Jesús, No tardes más. Yo quiero ir al más allá, a disfrutar en tu mansión quiero vivir, y tu presencia disfrutar. Ven mi Jesús, no tardes más.